Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. El jueves 19 de abril fuimos a encontrar los manifestantes durante la marcha Chile ya decidió, no más lucro, no más deuda, no más educación sexta, para conocer sus reivindicaciones y motivaciones. Espero que sea una marcha pacífica, que haya una gran convocatoria y vengo porque creo que la educación no, el nivel educacional de las personas no está determinado por el dinero que tienen. Por eso estoy acá, para avanzar en materias que igual se han avanzado durante los años, con las marchas, las movilizaciones desde 2006, y seguir en una educación gratuita, de calidad, pública, laica, que nos representa a todos y que llegue a todos, al alcance de quien quiera. Estamos acá en la marcha con mi amiga porque queremos marchar en contra de... por el eslogan que tiene la marcha, que Chile ya decidió. Y estas fueron como luchas políticas y sociales que se dieron hace varios años, del 2011 en adelante, incluso antes, y que ahora con el nuevo gobierno que asumió hace un par de meses y el Tribunal Constitucional como que se vinieron abajo. Y sabemos que van a seguir retrocediendo y viniéndose abajo leyes y acuerdos nacionales que ambas partes, todas las partes decidieron, y tenemos el miedo de que se siga echando pie atrás en cosas que ya se hicieron. Soy profesor de la Universidad de Playa Ancha y ex alumno de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Estoy acá acompañando a los alumnos porque yo también fui alumno y yo estudié en forma gratuita, y quiero que también, ¿no es cierto?, que los alumnos de actual que tengo también, ¿no es cierto?, se eduquen bajo un régimen republicano y democrático. Estamos acá los profesores de una escuela del Cerro de Miraflores Alto. Estamos acá protestando porque el gobierno actual desconoció lo que la presidenta Michelle Bachelet había aprobado como fin al lucro, y además algunos profesores que están en peligro por su fuente laboral, ya que piensan en dejar de impartir las clases de filosofía y de ciencia en los colegios municipales. Estamos en la lucha por Chile siempre, y apoyando a los estudiantes porque sus demandas son justas, y porque la educación en Chile debe ser gratis, absolutamente. Bueno, vale, estamos aquí. Okay. Nosotros los viejos tratamos de apoyar a los jóvenes. Ya. Porque cuando jóvenes soñamos con un mundo mejor, y todavía seguimos, el sueño todavía existe. Por eso estamos aquí, gente que ya estamos pensionados, estamos apoyándolo ahí. Bueno, como te decía, en realidad nosotros somos de Argentina, ¿sí? Venimos de Rosario, Argentina, estamos de acuerdo con esta marcha y vinimos a propósito. Ayer vimos unos panfletos, unos papeles tirados en el piso que decían que hoy iba a estar esta convocatoria, y nos sumamos porque creemos en la educación libre, pública, gratuita. En Argentina nosotros tenemos la oportunidad de tener la educación gratuita, ¿sí? Yo soy psicólogo, acá mi compañero está estudiando historia, y nunca tuvimos que pagar un peso, ¿sí? Para nosotros creemos que todas las personas tienen como derecho humano, tienen que tener la posibilidad de educarse, de desarrollarse, de desarrollar su libertad, y también creemos que la participación de los estudiantes tiene que estar activa en cualquier tipo de educación, ¿sí? Tienen que tener también la oportunidad de elegir qué tipo de cátedras, qué tipo de contenidos, debe haber en su educación, en su formación, y bueno, creemos que las personas educarnos nos hace ser libres, nos da la posibilidad de tener más posibilidades de elegir nuestros caminos, y bueno, y creemos en eso, creemos que todos los países del mundo, y bueno, nosotros somos acá de Latinoamérica, tenemos que tener la oportunidad de educarnos. En estos países hay mucha desigualdad y nos parece que una de las cuotas que podría nivelar un poco la balanza es una educación gratuita. Así que los acompañamos, estamos con ustedes y bueno, desde allá, desde el otro lado de la cordillera, esperamos que siempre miramos con atención estas marchas y esperamos que bueno, que lleguen a buen puerto. Muchas gracias. Bueno, hoy día estamos aquí congregados todos para luchar contra el lucro de la educación, porque vemos que por el Estado no está reconocido como un derecho social, sino más bien es como un bien de mercado, un bien de consumo. Así que hago el llamado para que todos vengan. Todavía no empieza la marcha, así que para que vengan a luchar y vengan a exigirle al Estado que por favor pare con el lucro de la educación a través de nuestra Constitución. Propusieron a que la educación sea un lucro, que la salud sea privatizada, el agua, todos nuestros derechos fueran privatizados. Por eso hoy queremos, con la ayuda de ustedes, rendirle un homenaje a todos esos jóvenes, a todos esos jóvenes como ustedes, que dieron lo más preciado, lo que fue su vida, en la defensa del bien social, en la defensa de un mejor futuro para todos. Queremos que nos ayuden a recordarlo. ¡Compañeros ejecutados políticos! ¡Presente! ¡Compañeras ejecutadas políticas! ¡Presente! ¡Compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Compañeras detenidas desaparecidas! ¡Presente! ¡Compañeros presos políticos! ¡Presente! ¡Compañeras presas políticas! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¿Quién los dignificará? ¿Y cómo, compañeros? Luchando, creando, por el popular. Luchando, creando, por el popular. Bueno, la mayoría estamos reunidos aquí para defender nuestros derechos. Y uno de los derechos importantes es el lucro de la educación. No queremos que se siga lucrando, queremos defender la igualdad de derechos para todos. Y también estamos haciendo referencia a los jóvenes universitarios para que, ayudándole, aportándole nuestro también propósito de que exijan el derecho de estudiar en la universidad por la gratuidad, ¿ya? Porque es necesario, hay familias que tienen 3-4 hijos estudiando y universidades que solamente quieren lucrar, y nosotros queremos aportarles a ellos que defender su igualdad de derechos. Ya, luchar por el derecho de la educación de todos. Y generalmente los profesores están siendo traspasados a otro organismo, a otra institución, en el cual no se está respetando también la igualdad de condiciones que nosotros hemos sugerido en cuanto a la inversión de los dineros propios, propiamente tal. Por lo tanto, vamos a defendernos y queremos que todos apoyen el sistema educativo en Chile. Y que no se lucre, ¿ya? Que no se colure. Ya, la movilización que se está haciendo ahora es netamente por el lucro que hay en Chile, en las universidades sobre todo, y es también por para que la educación deje de ser sexista, ya que se usa mucho eso de que, por ejemplo, el color rosado es para las niñas y el color celeste para los niños, o es muy divisorio en muchas cosas. Entonces, es necesario luchar porque deje de ser sexista, porque nos abramos a la igualdad, a cambiar Chile, porque estamos muy atrás. Estamos demasiado atrás y necesitamos ya un cambio y que se hagan cosas ya de punto y que no se siga así como haciendo cosas parche para poder cubrir ciertas cosas. Así que es netamente por eso.